Arratsaldeon, buenas tardes. Empieza una nueva edición de Mochilero, el programa de viajes de Euskadi Irratia que se emite para esta emisora y para Infosaspi Irratia. En el programa de hoy cargamos la mochila con cámaras de cine y nos vamos a ir a Bangladesh, en concreto a Chittagong. Hablaremos del documental Embarrancados, que es la historia de Yogor y Shaham, dos hombres que trabajan en los astilleros improvisados de la costa de Chittagong, en el litoral de Bangladesh, uno de los países más densamente poblados y pobres del planeta. Para ello hablaremos con el director de este documental, Javier Gómez, que nos hablará más sobre este lugar, Chittagong, y también nos hablará más sobre este documental Embarrancados, un documental social. He dicho al principio del programa que hoy nos vamos a Bangladesh. En concreto vamos a hablar sobre la situación que se vive en los astilleros de Chittagong, y para ello tenemos al otro lado del teléfono al cineasta Javier Gómez Serrano, que nos va a hablar del documental que realizó hace escasos meses. El documental se titula Embarrancados y ya presentamos a nuestro invitado de hoy. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Antes de lo que sería hablar de este documental de Embarrancados, si nos puedes explicar un poquito el tipo de cine o de documental que has estado haciendo en los últimos tiempos, porque ha sido bastante variado. He podido ver que has realizado incluso producciones para National Geographic, también participaste con Oliver Stone en el documental sobre Fidel Castro. Cuéntanos un poquito el tipo de documental que has estado haciendo en estos últimos años. Bueno, desde el año 2003 dejé de trabajar para otras productoras como Morena Films o bueno, otras productoras que tenían también un brazo documental bastante importante. Son las que participé en documentales como esos que has mencionado, o National Geographic, que es un poco de la época cuando vivía en Estados Unidos. Pero desde el año 2003, Elegant Mob, que es la Films, que es la empresa productora que está constituida por tres documentalistas, vamos a llamarnos, productores, directores, hemos estado haciendo un cine bastante social, divulgativo, ¿no? Lo que nos ha preocupado en principio han sido, bueno, temáticas que veíamos que a veces pasaban cerca pero se alejaban, cosas que reflejaban un poco la hipocresía tradicional del mundo occidental, y bueno, hemos intentado hacer mella en ese terreno. Fruto de este tipo de documental social está el documental Embarrancados. ¿Cómo surge este proyecto? Pues Embarrancados nació, era una idea que surgió un poco de, pues en este afán de estar atento de qué está pasando. Hubo un momento hace unos años que un portaaviones de la Armada Francesa fue detenido en el Canal de Suez y fue enviado de vuelta a Francia con la prohibición de... O sea, el tema es que iba a cruzar el Canal de Suez porque iban a desguazarlo en la India. Hubo bastante escándalo y como muchos de estos temas saltan a la prensa en un momento así como muy muy puntual, después son olvidados. Años más tarde, el gobierno español detuvo un ferry marroquí, bueno, un ferry español, o al menos que hacía la ruta tradicional entre España y Marruecos, y lo detuvo durante unos días aquí en costa española. Estaba bajo la sospecha de que iba a ser desguazado en algún país del tercer mundo. El barco cambió de bandera, bueno, convencieron o debieron presentar papeles suficientes como para convencer a las autoridades, le soltaron, cambió de nombre y de bandera tres veces, y el siguiente paso fue que apareció en las costas de la India también. Entonces, bueno, con esos antecedentes empecé a investigar un poco qué había detrás de todo aquello. Y eso me llevó a... Todo apuntaba a tres lugares en el mundo, que son la India, en Alán, Chittagong, en Bangladesh, y algunos lugares puntuales en Pakistán, donde se estaban desguazando navíos. Y al final decidí ir a Bangladesh. Fue un poco el país que me pareció accesible, también el volumen que tiene. Realmente desguazan muchos barcos. Bangladesh desguaza aproximadamente 500 grandes barcos al año. O sea que eso me llevó. Cuéntanos un poquito la historia que cuentas en el documental y luego ya vamos entrando un poquito en lo que serían los personajes, un poquito cómo fue el rodaje, pero ¿cuáles son a grandes rasgos la historia de este documental Embarrancados? Sí, la historia de Embarrancados, al final del proceso, fue un proceso muy largo, tardé casi 2 años entre que alguna productora, algún canal, por ejemplo, el canal Odisea, se animó a apoyarnos, y después, más tarde, entró Televisión Española. Bueno, tardamos bastante en levantar la financiación. Arrancó con muchas intenciones. Una de las intenciones en aquellos tiempos era el descifrar en qué consistía el mercadeo del barco desguazado, ¿no? pero en cuanto intenté husmear un poco, realmente me enfrenté con un mundo muy cerrado, teniendo en cuenta que el desguace de barcos está prohibido bajo ciertas leyes internacionales, pues claro, no hay nadie que dé la cara. Después es un negocio que se cierra en puertos francos, un poco como alejados de toda esta actividad, ¿no? En Singapur, en Londres, este tipo de acuerdos a los que llegan, se intercambian el dinero por metal, porque realmente en el fondo esto es lo que se está haciendo. Y después de mi primer viaje a la zona de Chittagong, lo que me empezó a interesar realmente más era cómo afectaba y cómo vivía la gente que desguazaba los barcos. Entonces hubo un momento en el que decidí exclusivamente hablar de eso. Y al final la película trata exclusivamente sobre la vida de dos trabajadores de los desguaces de Chittagong y pretende reflejar la experiencia de una jornada completa, de 24 horas de su vida. ¿Y cómo llegas a contactar con estos dos personajes de este documental? ¿Y cómo es tu contacto con esta zona, con Chittagong? Porque ya has dicho que la legislación internacional prohíbe este tipo de desguaces. Supongo que llegar ahí, que será una zona bastante cerrada, incluso igual algo peligrosa. ¿Cómo fue ese primer contacto para intentar explorar la realización de este documental? Bueno, el Chittagong es una ciudad, es la segunda ciudad más importante de Bangladesh, está al sur y está muy cerca de la frontera con India, por el lado occidental, y más hacia el sur está la frontera de Myanmar. Bangladesh es un país curioso de muchos puntos de vista. En el momento en que empecé a trabajar, aún vivía una dictadura blanda, de estas que están ahora un poco tanto en los periódicos, en el que moverse es bastante fácil y no es especialmente problemático, al menos en esa zona. Hay otras zonas del país que siempre han tenido conflictos étnicos, como Chittagong Hill Tracks y tal, que son más complicados, pero y sobre todo, y si no te acercas a las fronteras también, porque Bangladesh sigue teniendo conflictos con la India, por ejemplo, o sea, se pegan tiros de vez en cuando. No salen las noticias, pero es habitual. Moverse dentro del país no es tan complicado. Es un país muy, muy populoso, 160 millones de personas. Tiene el tamaño, más o menos, de Andalucía. Y bueno, eso da la indicación de lo denso que es y de lo complejo que sería mantener una sociedad que se basa en una economía de supervivencia, una economía informal, mayoritariamente, pues las dictaduras, vamos, yo creo que funcionan mal en esos ambientes. Entonces se suavizan, se relajan. De todas maneras, a lo largo del rodaje hubo unas elecciones que fueron internacionalmente respetadas y se eligió un nuevo gobierno y tal. O sea que el moverse dentro de Chittagong no es complejo, pero es verdad que el problema de los desguaces, al ser un negocio más lento de cara al mercado internacional, dificulta la entrada. Entonces los occidentales estamos absolutamente prohibidos dentro de las... llevemos cámara o no, o sea, a día de hoy. Yo he visto pasar un poco todos los procesos, ¿no? Ha habido... Al principio te dejaban quizá poner el pie, pero, vamos, han pasado este tiempo y ahora mismo es prácticamente imposible entrar. Y entonces, bueno, eso lo complicó bastante. Yo, por suerte, tengo dos colaboradores allí, bangladesis, que son fotógrafos, que aprendimos, o sea, compartimos mucho. Ellos son documentalistas de fotografía fija y un poco como que aprendimos, compartimos nuestro conocimiento de hacer documentales con ellos y ellos realmente aprendieron un montón y sirvieron de llave para lograr entrar. Pero vamos, jamás logramos entrar de una forma oficial en ningún desguace. Siempre entramos por la puerta de atrás, por el mar, escondidos en camiones, o sea, siempre fue bastante complicado. Y cuéntanos un poquito, ¿cuál es el perfil de las personas que se juegan la vida todos los días trabajando en esos astilleros, desguazando estos grandes barcos de empresas occidentales o países occidentales? ¿Son gente propia de este país, de Bangladesh? ¿Es gente que proviene de países todavía más pobres? Sí, Bangladesh, como os cuento, tiene una población que está como en el límite de la pobreza. Un poco ellos le llaman el hand to mouth, ¿no? Que es de la mano a la boca. Todo lo que ganan se lo comen, básicamente. Y bajo ese régimen está una gran mayoría del país. Con lo cual, el hecho de que sea un trabajo duro no es especialmente significativo. Es un trabajo duro, pero prácticamente todos los trabajos que se realizan en Bangladesh son duros, bajo condiciones un poco extremas, yo que sé, los trabajos en las carreteras, las maquilas del mundo textil, que es lo que más emplea a la mujer. Todos los trabajos son muy manuales. Lo que pasa es que con el tema de los barcos, pues claro, se incrementa la manualidad exponencialmente, y entonces el hecho de desguazar barcos a mano, o sea, con un soplete y un martillo, pues marca la diferencia. Y el trabajo es peligroso, pero ya os digo, yo creo que muchos trabajos en Bangladesh son peligrosos. Conducir en Bangladesh es realmente un tema arriesgado. Y yo he pretendido con la película no tanto hablar de lo peligroso que es el trabajo, sino dignificar su trabajo. Yo creo que son trabajadores como cualquier otro, que les ha tocado ser bangladesis. Mayoritariamente son bangladesis. Bangladesh no tiene refugiados económicos, tiene refugiados religiosos, tiene refugiados étnicos, por ejemplo los Rohingya, que también he hecho una película hace poco sobre ellos, que son musulmanes que han escapado de Birmania, de Myanmar, y viven en la frontera, bastante cerca de Chittagong. Pero normalmente ese tipo de trabajador tiene la movilidad muy restringida en el país y no es fácil verles compartiendo el trabajo. A veces de rixas trabajan muchos. Entonces son gente de Bangladesh, normalmente de todo el país, porque como es un país que tiene tantos problemas también con la agricultura y la climatología, las catástrofes naturales, tienen tsunamis, tienen ciclones, es un país que está prácticamente al nivel o bajo el nivel del mar, con lo cual cada vez que hay un problema grave, pues hay grandes cantidades de personas que no tienen cómo ganarse la vida. Cuando hay trabajos como este, que son bastante estables, que llevan ya bastantes años y que te pagan, pues la gente se muda. Muchas veces solos los hombres, y después también da trabajo a mucha de la gente que vive en la región de Chittagong. Entonces los personajes de la película son uno en concreto que vive en un hogar colectivo con 35 o 40 hombres, que es como una caseta grande, y el otro es el que vive allí, que tiene una casa en la zona. En el documental o película se narras la historia de Johor y Salam, ya has comentado anteriormente, y que se les ve, son hombres que luchan por criar a sus hijos y a sus familias, trabajan con unas jornadas laborales pues de muy largas, larguísimas, de incluso 8 de la mañana a 12 de la noche, y que viven un poquito con esa incertidumbre de que si no van a trabajar hay una mano de obra, hay una reserva de mano de obra dispuesta a trabajar en cualquier momento. Sí, sí, así es. La incertidumbre es permanente. Vamos, incluso si te pones malo un día, realmente no hay nada que... no hay colchón. Tienes que trabajar todos los días. Después los horarios son tan largos porque la paga es tan baja que si no trabajas más de 12 horas o 14, pues realmente no te merece la pena el dinero que puedas sacar, porque en definitiva todos los trabajadores están allí para alimentar a sus familias. Lo poco que gastan, en la película de alguna manera hemos intentado explicar esos gastos mínimos, pero es muy mínimo, pero aún así es un gasto. Quieras que no, de tu salario pues acaban gastándose la mitad en sobrevivir. O sea, estamos hablando de salarios que no pasan el euro al día. Entonces, por eso tienen que trabajar bastantes horas para llegar a 2 euros al día, quizá. Las condiciones no son tan duras solo por el tema de las horas que tienen que trabajar, sino también un poquito por las condiciones de salud que tienen en estos desguaces. Has comentado antes cómo el origen un poquito de este documental era ese portaaviones francés. Yo me acuerdo que un motivo de escándalo fue que el tema del amianto, ¿no?, que llevan este tipo de barcos. ¿En qué condiciones están estos barcos en los desguaces? Y cómo incluso en el documental se cuenta cómo hay personas que no saben que hay gas en estos barcos todavía y que con el soplete están dándole a la chapa para desmantelar el barco. Sí, sí. O sea, realmente la razón de que exista este tráfico de trabajo a lugares tan lejanos es básicamente ese, que es muy barato hacerlo, sencillamente, es una cuestión muy económica. Desguazar ese barco en Europa sería un trabajo muy, muy costoso. Hay que descontaminarlo primero, tanto de asbestos y minerales, tienes metales pesados, tienes combustibles en gas, líquidos, un poco tienes de todo. ¿Qué es lo que pasa? Que en Bangladesh se mira a otro lado, es un lugar donde se recibe el barco y se intenta aprovechar todo. Si le queda gasóleo en las bodegas, pues eso se mete en tanques y se vende. Si tiene muebles, eso se recicla y se vende en la carretera que da a Chittagong, que es paralela a los desguaces. Todo se recicla, todo. Y entonces, bueno, los trabajadores claramente no tienen información sobre muchos de esos elementos que desguazan. Amianto, por ejemplo, yo creo que vamos, todos los estudios indican que los barcos fabricados y que se están desguazando ahora allí, todos contienen asbestos y materiales peligrosos. Yo creo que la gente lo sabe hasta cierto punto. Es un poco, bueno, la necesidad es la que obliga y la que fuerza a la gente a hacer este trabajo. Son trabajos, o sea, la esperanza media de vida en Bangladesh es bastante baja y la gente tiene como un poco la comprensión de que tienes que hacer lo que puedes en tus años en los que físicamente aún puedes y después ya veremos, después los hijos se encargarán de nosotros. Todos esos temas he intentado que queden reflejados en la película. Hablan de esas cosas. Si te parece, Javier, escuchamos un poco de música de Asia y continuamos en la segunda parte del programa comentando más aspectos de este documental. Muy bien. Y seguimos conversando con el cineasta Javier Gómez, que nos estuvo hablando en la primera parte del programa un poquito del origen de este documental Embarrancados. Hemos estado hablando también de las condiciones laborales que hay en este desguace de Chittagong, en el litoral de Bangladesh, que es el lugar que visitó nuestro invitado de hoy para producir este documental Embarrancados. Siguiendo un poquito con lo que sería el rodaje, Javier, ¿cómo fue el rodaje? Aparte de la dificultad del tema de las cámaras, que no se puede grabar dentro de estos desguaces, ¿y cómo lo tuviste que sortear con introduciendo las cámaras con personas, ¿no?, propias de este lugar? ¿Cómo fue el rodaje en otros aspectos, ya pueda ser fuera de este astillero, y si tuviste algún otro tipo de dificultad? La dificultad que solemos tener los occidentales que vamos allí es la primera y más importante, el lenguaje. Después, como en todos los viajes, o sea, en todos los contactos entre culturas, pues una de las músculos que tienes que desarrollar es el no dejarte influenciar mucho, el no dejarte... No quiero decir mirar hacia otro lado, pero el dejar las cosas pasar. O sea, realmente cuando vas allí con la cámara tienes una responsabilidad sobre tus personajes, ¿no? Y entonces te tienes que enfrentar a cosas que quizá aquí no te parecerían nada bien. Bangladesh es un país musulmán donde el 80-90% de la población es de esa fe religiosa, y la situación de la mujer es realmente muy desfavorable. Bueno, muchas de esas cosas pues te afectan. También es un país que tiene un historial colonial y histórico, antes incluso de la colonia, donde existe mucho el vasallaje, ¿no?, la servidumbre. Eso también es algo que cuando vienes de tu mundo pues tienes como que lidiar con ello. Por lo demás, es gente como nosotros, gente que trabaja, que tiene familia, que les quieren como nosotros les queremos, que quieren lo mejor para ellos. Y entonces una de las cosas más gratificantes siempre es esa experiencia que te llevas de compartir con tus personajes pues su día a día, ¿no? Y la dignidad con la que hacen las cosas. Y hay un personaje que es Joho, Salam en concreto, que es un hombre un poco más mayor de la media de los que trabajan en los desguaces, porque tienes que tener estar bastante bien físicamente, no es un trabajo que puede hacer cualquiera. Y este hombre, estar con él es muy muy satisfactorio, te llena de paz y de tranquilidad. No tiene pelos en la lengua, sabe que le explotan, sabe que tiene unas condiciones terribles, pero bueno, no sé si te he contestado con eso. Sí, perfectamente. Otra cosica que me parecía interesante de este tipo de documentales de carácter social, es un poquito el cambio de mentalidad que tenéis que realizar los directores, ¿no?, de estos documentales, para poder hacer estas películas en lugares donde, por ejemplo, no hay una conciencia medioambiental como igual podemos tener aquí. Sí, los desguaces son desguaces, vamos a llamarles naturales. O sea, los petroleros, es una zona donde se llevan especialmente petroleros, o sea, los barcos más grandes que yo jamás he visto, se encallan directamente en la arena. Entonces, esto empezó en una zona bastante restringida, pequeña, al norte de Chittagong, y es una costa muy larga. Yo creo que tiene una de las playas más largas del mundo. Varios, no sé si son 2.000 kilómetros o que lleva hasta Cox Bazar, o sea, es bastante amplio la zona. Bueno, pues los desguaces han ido como ocupando trozos, porciones de playa, no muy grandes, y cuando ya estaba arruinada suficientemente la playa, hasta allá realmente era como un poco impracticable, porque llega un momento en que la arena se mezcla con los aceites y los líquidos y tal, y está realmente en un estado difícil de recuperar. Yo no sé hasta qué punto, vamos, yo no soy un especialista en medio ambiente, pero yo creo que son playas arruinadas para siempre, o al menos por generaciones. Entonces van moviéndose, van ocupando un trocito más de playa más abajo. Bueno, cuando llegas a sitios así, pues es un poco lo que hay. Ellos van descalzos, tú vas con botas. Casi es mejor ir descalzo, pero tampoco sabes muy bien que te vas a encontrar 40 centímetros debajo del lodo, si va a haber un trozo de metal o no, porque realmente es un poco... si tenéis la oportunidad de ver el documental, es un poco como un paisaje lunar post-industrial. Es un poco como que es como el fin del mundo, la sensación que tiene uno. No sé, Salgado tiene algunas fotografías. Él empezó hace muchos años haciendo algunas de estas fotos y son muy impresionantes. O sea, las escalas entre los cascos de los navíos y los humanos sin ningún tipo de maquinaria son muy espectaculares. Entonces, bueno, sí, te choca, pero... ¿Y qué historias te contaban tanto los protagonistas del documental como otras personas con las que pudiste estar en esta zona de Bangladesh? ¿Qué historias te contaban o incluso qué anécdotas pudiste tener con ellos y ellas? Sí, yo por ejemplo, no he sido testigo de ningún accidente a ninguno de mis personajes, pero me ha pasado de ver accidentes alrededor. No es un lugar donde ocurren accidentes todo el rato, pero es verdad que el trabajo es muy duro y ocurren. Entonces, normalmente lo que pasa con las personas accidentadas, si tienen familia, bueno, primero se los llevan corriendo fuera del desguace a ver si pueden solucionar lo que ha pasado. Corte, una rotura. Algunos de los accidentes son fatales. Entonces, alguna de las historias que suelen contar es que si el fallecido no tiene familia en el lugar, normalmente a veces incluso se deshacen el cuerpo allí e intentan como que aquí no ha pasado nada. Cuando hay familia, se le da algo de dinero, entre 200 y 300 dólares, a la familia un poco para que se vaya. Se vayan a otra parte del país y ya está. Es triste, es así, pero la vida humana en lugares que tan extremos tiene como otro peso, otro valor, ¿no? Es difícil ponernos nosotros a su altura o en su situación, no sé cómo expresarlo. En este documental, como has dicho al principio, bueno, en la primera parte de la entrevista, has buscado dignificar a estas personas que trabajan en estos desguaces. Incluso comentas que en este documental un poquito es la versión moderna de David contra Goliat, ¿no? Porque trabajan con sus propias manos contra, has dicho, petroleros, ¿no? Grandes barcos. Pero a pesar de toda esta tragedia, de las frases que aparecen en el documental sobre que, como dice, ¿no? no podemos pensar más allá del día de hoy, a pesar de todo lo anterior, sueñan, ríen y tienen un poquito la esperanza de que todo cambiará mejor. Sí, es un grupo humano excepcional, yo creo que, pero como en todos lados, o sea, se levantan por la mañana con ilusión y acaban el día con ilusión, se ponen fechas y objetivos, pues volver a su pueblo para una celebración religiosa o para volver a encontrarse con su familia. Sí, es un mundo con el optimismo natural del ser humano. O sea, el ser humano tiene ese condicionante. No sé si es necesariamente bueno a veces. Es muy habitual ver gente del mundo desarrollado visitando los países en desarrollo y reconocer ese optimismo y esa felicidad y ese tal, idealizándolo. Yo no lo idealizo, yo he viajado mucho y no necesariamente siempre bueno. Incluso el papel que tiene la religión en muchos de estos lugares, a pesar de reconocer que es un bálsamo y que ayuda a que los días no terminen, también es una forma de dejar a la gente muy inactiva, muy con una capacidad de reacción bastante limitada, y a veces echas en falta el que ellos mismos produzcan esos cambios. Pero no es nuestro papel desde afuera cambiarles y promoverlos, son ellos, ya son mayores como en cualquier otro sitio, o sea. ¿Y qué tal acogida ha tenido este documental? Porque lo has presentado en distintos certámenes e incluso en marzo se presenta en el Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez y Memoriam, que se lleva a cabo en Santiago de Cuba. Sí, el documental no está viajando mucho porque no somos una productora con mucha capacidad de después poner las películas en movimiento, pero vamos, en general nuestros documentales viajan bien. 100 metros más allá, que dirigió uno de mis socios, Juan Luis Denó, ha estado en muchísimos sitios, ha sido seleccionado uno de los mejores. En Barrancados solo lo he mandado a 2 o 3 sitios y normalmente lo aceptan. Ha estado en México, ha estado en Miradas.doc, y ahora va a ir a Cuba. Normalmente la reacción es muy buena. Yo no puedo más que agradecer siempre a la gente el interés que tienen y la sinceridad, la honestidad con la que ven algo que les sorprende, ¿no? Y yo creo que lo que más sorprende y choca de este documental es identificarse con los personajes y ver, de alguna manera, ponerte tú en su pellejo. Es un poco, y la audiencia, la gente cuando está en la sala, siempre es algo que me comentan. Agradecen mucho el que les lleves este mundo tan distante y tan desconocido. No sé si ya has pensado en algún nuevo proyecto o si más estás ahora promocionando un poquito este documental de Embarrancados. No, ya te digo que no tenemos mucha capacidad financiera, sobre todo de promover este tipo de películas. Entonces no, lo terminé otro sobre los rohingyas al poco tiempo, y acabo de terminar uno sobre la industria del cine en Bangladesh, que se llama Historias de Dollywood, que he coproducido con Odisea, y es una película más cinema directo, un poco de muy observacional, muy de observación, con muchos personajes, que es algo que me apetecía hacer, y muy optimista, muy alegre, que espero que en algún momento se pueda ver en alguna tele. Ahora mismo no tengo proyectos, que estoy una cosa que estoy intentando hacer en Estados Unidos, y bueno, proyectos siempre tengo. Pero está la cosa un poco difícil. Eso es lo importante. En principio, si la materia prima está, por así decirlo, que son las ideas y las ganas, eso creo que es lo más importante. Sí. No me quejo de eso. Vale, Javier, pues gracias por presentarnos este documental y por contarnos un poquito en qué consiste el mismo y por acercarnos también a esta realidad que existe en Bangladesh, que no suele salir nunca en los telediarios, pero gracias por enseñárnosla y mostrárnosla con este documental. No, gracias a vosotros por invitarme, y nada, encantado. Pues desearte, Javier, suerte en futuros proyectos, y ya sabes que puedes contar con este programa y esta emisora para, cuando estimes oportuno, presentarnos algún nuevo documental. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Vale, a ti. قل لي اعمل ايه سحروني الليل عيونك وانت انت تميل يا غالي دوقوني الويل عيونك صبري قلبي قليل حايل في نهار وليل يا يا يا يا حبيبي يا يا يا يا قول لي اعمل ايه حبيبي شغلني هواك وتعبني معاك مهما تحيرني تسهرني ما اقدرش انساك سهران بناديك وبفكر فيك لو يوم تطوعني وتسمعني هفضل وياك ترضى بإيه وغلب تناديك وحايل فيك نهار وليل يا يا يا يا حبيبي يا يا يا يا قول لي أعمل إيه حبيبي علمنا هواك والشوق لعيونك يا عيوني له ألف دليل بحلم بعينيك يا شغل عليك مشغول بخيالك وجمالك سهرني الليل يا ملاك علمنا هواك والشوق لعيونك يا عيوني له ألف دليل جمالك سهرني الليل سهروني الليل عيونك وانت انت تميل يا غالي دوقوني الويل عيونك صبري قلبي قليل يا غالي قول لي اعمل ايه وانت ترضى بايه وغلب تناديك وحايل فيك نهار وليل اللي اعمل ايه حبيبي يا يا يا يا حبيبي يا يا يا وانت ترضى بايه حبيبي يا يا يا يا حبيبي يا يا يا اللي اعمل ايه يا يا يا يا حبيبي وانت ترضى بايه. Y tras adentrarnos en estas realidades sociales y laborales de Chittagong en Bangladesh, nos despedimos de nuestro programa de hoy, emplazándoos para la próxima semana con nuevos viajes y nuevas aventuras. Que paséis buena semana, Ondo Isan, Agur.